insultan, me critican por mentiras extendidas. Insectos sin cerebro, su picadura no permitida. Parecidos a toreros, mala gente hablan sin medida. Se creen con valor, pero no lo demuestran antes de suicidar. Como el Oquezcare que corran cual leopardo. Torturan desde lejos, son sequitos desinformados. Agentes de la ley muestran indiferencia, son bastardos. Deseos del terrorista armado que dispara al uniformado. Mintieron de forma horrenda y descarada llamándome nazi. ¿Desde cuándo los hip hop se acepta? Son tontos, subamos al tatami. Si queréis ver nazis, que al molinón los que os rodajas cual salami. Ese hija de puta mintió como suele hacer, dijo que pega a mi mami. Mentira de clase maligna, pero sigue siendo una mentira. A escoria que fueron amigos, ya no mejoras si Javier respira. Dan pena, asco, no respeto a quien traiciona, ni a quien utiliza como herramientas a otras personas. Idiotas apoyan a quienes utilizan esa suda su integridad física. Ejemplos para ser hipnosis, fomento de la senos, gente cínica. Tienen menos huevos, comunico y me llaman cobarde. Dicen que voy de bueno y tú de lista, pero no lo eres. Solo de hechos verdaderos se puede hacer alarde. Ejemplo que te crees todo, no hay criterio a hacer los deberes. Os pongo notable, suspendido en conducta e intelecto. No pego a las mujeres, otra mentira que detecto. Pero si les grito como más un idiota en el hipnosis, llamadme cobarde, yo en peligro y salgo horror en tu diagnosis. Operaros el cerebro es necesario antes de que entre en psicosis. Y manda a los cotillas del nuevo Gijón a mentir a la UBI, son sus hobbies. Mucha gente me tiene envidia, no es por fliparme, es que es literal. Eso sí, esas te venden la exclusiva, trola sin final. Te ocultan su intención lógico, que es matarme sin sanción. Tú eres el cabeza de turco que se expone para no ser ellas las que vayan a prisión. Lacayos del mal, sus lacayos del mal, del mal, del mal.